Bueno, amigos, seguimos con el programa. Tenemos muchos temas y muchas cosas, mucha conversación entre medias. Mientras usted escucha la música, aquí estamos discutiendo y debatiéndonos, y sobre todo con los siguientes invitados que tenemos aquí en nuestra tertulia. Queremos darle la bienvenida a Olga Perales. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos tirando. También está Miguel Santiago. Buenos días, Miguel Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. Me alegro que no viajes tanto porque bueno, al menos tenemos... Llevo una rachilla así un poquito más sedentaria, ¿no? Tranquila, mujer. Pero no creo que sea muy sedentaria, ¿eh? No, la verdad que no. También está nuestro amigo del alma, el noble Rafael del Castillo. Buenos días, don Rafael. ¿Cómo estamos? Pues aquí debatiendo desde la hora a la que me convocaste. Muy bien, sí, muy bien. Estás bien, ¿no? Sí. Bueno, y también está Inés Fontivero, que va a debatir hoy también, ¿no? Yo voy a debatir también. No, por favor. Bueno, yo a veces debato sin que me lo digas. Bueno, estamos pensando en el tema, los temas que tenemos que tratar, y cuál es nuestro primer tema. Bueno, en esa conversación que tuvimos tú y yo, para ver un poco los temas de actualidad, ¿no? Vimos que sepa que la gente que nos discutimos también, ¿eh? Para elegir el tema. También discutimos. Sí. Pero bueno, debatimos más que discutimos. Bueno, debatimos. Veíamos que una de las cosas que nos preocupa, ¿no?, es si va a ser posible la confluencia de los partidos de izquierda, ¿no?, en esta ciudad. Y bueno, porque esta pasada semana ha habido reuniones que han faltado algún... Dime. Que habla el micro, mujer. Que abre el micro. Eso. ¿Y a quién le hablo? Nada. Ya empezamos. Venga, tira. Confluid los dos. No, sí, de vez en cuando confluimos. Bueno, luego me lo cuentas. Nada, ¿qué me decías? No, te decía eso, que nos preocupa si será posible o no la confluencia de los partidos de izquierda, ¿no? Parece que va a haber una asamblea el día 10 de febrero. Todavía no se ha decidido el lugar, ¿eh? Hay varias posibilidades. Y bueno, a raíz también de varios activistas sociales encabezados por Rafa Juan y Rafa del Castillo, que lo tenemos aquí, donde se hizo un planteamiento de la necesidad, de esa necesidad de llegar a la confluencia política para llegar a las municipales, ¿no? ¿Crees que es necesario? Claro, yo sé que lo crees. ¿Por qué crees que es necesario llegar a esa confluencia? Bueno, primero decir que hubo 40 firmas iniciales, y en esas 40 firmas tanto Olga como Miguel estaban, así que no creo que ellos estén muy estarán en sintonía con lo que yo voy a decir ahora. Pues mira, yo creo que hace falta que haya confluencia, pero no una confluencia cualquiera, sino una que parta de verdad desde abajo, desde la base, de manera que la clase trabajadora, creo que hay que empezar a ir hablando de clase trabajadora, que la clase trabajadora se sienta representada por la lista que salga, que pueda participar de manera activa en el programa municipal y que tenga tal participación que sea capaz de coser y de impedir algunas de las malas prácticas que a veces se dan dentro de los partidos, que bueno, que no voy a detallar aquí ahora porque todos la sabemos, ¿no? Y bueno, pues parece, bueno, yo no voy a adelantar nada, pero que yo espero que en breve, pues las cuatro fuerzas a las que se hacía alusión en la carta, que son Ganemos, Podemos, Izquierda Unida y Equo, pues convoquen una asamblea deliberativa en la que podamos hablar y estudiar la posibilidad de si hay un encuentro programático y también encuentro para construir un sujeto electoral, que yo creo que aunque vamos tarde, es posible. Olga, cuando escuchamos hablar así a Rafa y pensamos en los movimientos sociales, que tiene que haber una fuerza, un empuje desde la base, desde la ciudadanía, ¿Qué siente la ciudadanía? ¿Lo ve así? ¿Ve que los partidos tienen que unir o consideras tú que por ideología cada uno debe ir por su cuenta? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, que se deben de unir. De hecho, firmé ese manifiesto también y fui de las primeras en firmarlo. Claro que se deben de unir. Sí, se deben de unir, pero también no tienen que perder el norte de decir nos unimos y ya está. No, os unís, pero os tenéis que reunir con los colectivos, con la gente que de a pie de calle. No sirve reunirse y hacer cada uno o esa confluencia hacer lo que ellos crean, no. Aquí estamos más personas, que somos los colectivos, trabajadores, parados y más que trabajadores, pensionistas, todos los colectivos que hay ahora mismo en la ciudad tienen que reunirse con ellos. Tengo que decir, de hecho, que de los que conforman esta confluencia con el colectivo de ayuda a domicilio, los únicos que han tomado contacto ha sido Jorge Hidalgo de Podemos, de Transforma Córdoba, que incluso nos pidieron que si queríamos participar dentro de su candidatura, que le explicáramos cosas, problemas que tuviéramos para ellos poderlo llevar luego en el programa, en la confluencia, si se hace, y si no se hace, pues llevarlo a ellos en el programa. O sea, Jorge Hidalgo en Transforma Córdoba sí que ha llevado esto a la práctica, ¿no? El de hablar con los colectivos. Me consta que ha hablado con más colectivos, no solamente con el nuestro. Los demás supongo que también tendrán que hacerlo, porque otras veces, por ejemplo, en la lista de Izquierda Unida sí que ha ido gente de colectivos, ha ido gente de sindicatos, de gente de la calle, y este año no hay nadie, ¿eh? Son todos ahí puros y duros de mesa, camilla, vamos, de ellos. Entonces, pues no sé, supongo que es que tendrán en mente hacer el programa también con la gente de la calle. Cuando habla así una persona de la ciudadanía, Miguel, y vemos que los partidos políticos van escogiendo personajes mediáticos, deportistas, actores de teatro, en fin, gente de mediática que está por las televisiones y por todos sitios, ¿contrasta esa opinión de Olga con esa realidad política? No tiene nada que ver lo que acaba de comentar Olga, igual que ha hecho Rafa. Es totalmente diferente a lo que tú acabas de comentar. Los partidos políticos lo que menos pueden hacer es transformar la política en un escenario teatral. Claro. Para eso tenemos los teatros y tenemos los cines y es otro espacio diferente, ¿no? La política, bien entendida, que viene de polis, la ciudadanía viene de civitas, en definitiva es construir ciudad, construir pueblo, construir sociedad en definitiva, tiene que estar formada por personas dispuestas al servicio público. Por lo tanto, por encima de figurones y de figuritas, lo que hace falta son personas que tengan la confianza de colectivos, de la gente, de la ciudadanía, de su tierra, de su pueblo, de lo más cercano, y a partir de ahí ir confluyendo personas que sean válidas. ¿Y qué quiere decir persona que sea válida? ¿El que tiene una carrera superior o el que es albañil, el que es médico o el que es fontanero? Da igual. Lo importante es que sean personas con conciencia, personas informadas, personas con una formación de su ciudad. Puede haber una persona que sea catedrática de universidad o catedrático y no tener ni idea de lo que pasa en su ciudad. Y hay personas que a lo mejor tienen unos estudios desde el punto de vista formativo muy ajustados, y sin embargo están muy involucrados y controlan mucho y quieren mucho a su ciudad, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace falta en definitiva es, en primer lugar, una gran generosidad. Una gran generosidad y estar dispuesto a dar un paso atrás cuando haga falta. Si yo quiero construir mi ciudad y yo soy cabeza de un partido político y veo que me están pidiendo la ciudadanía que confluyamos y que creemos un gran equipo para que la ciudad tire para adelante, hace falta esa generosidad de dar un paso para atrás. Todas esas estructuras de partido, como decía Olga, más puro y duro, tienen que dar un paso atrás, porque es que si no saben lo que pasa, que la política se está convirtiendo en un objetivo personal, mi mantenimiento personal por encima de todo lo demás. Y eso no puede ser en ningún espacio político, y menos en la gente que se dice de izquierda, que se dice progresista y que lucha por el servicio público. ¿Esa situación de generosidad se está viendo en este, en estas reuniones, Rafa? Ay, vamos a ver, mira, vosotros sabéis que algunas personas que hemos promovido el llamamiento este nos estamos reuniendo, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo cosas, pero yo no quiero adelantar nada hasta que sean las propias fuerzas, que son las que van a asumir la responsabilidad de convocar o no, como le hemos pedido quienes lo digan, ¿no? Yo creo que hay veces que estando calladito uno sirve más que diciendo cosas, ¿no? Entonces yo, sí, sobre todo, no, para no... a este respecto voy a estar calladito, tengo mi opinión. Pero sin entrar en detalle, es decir, existe esa generosidad que hacía mención Miguel en las personas que están negociando, se van a poner de acuerdo o quieren confluir. En todas las fuerzas políticas hay gente que tienen esa generosidad y hay otras que no la tienen. Uh-huh. Y esto es palpable. Claro. Y esto es palpable, ¿no? Entonces, en fin, que esto no hace. Y hasta aquí voy a contar. Hasta ahí puedes leer. No, puedo leer más, pero es que de verdad creo que es que hay veces que quien lucha por una causa, quien cree en esa causa, pues a lo mejor la pisoteas y adelanta acontecimientos, ¿no? Y yo no quiero contribuir a eso. Vale. Aquí nosotros hemos hecho ese llamamiento para intentar construir, ¿no? Entonces, pues queremos tener cuidadito y tal. Solamente digo una cosa. Alberto Garzón, la semana pasada, hizo un artículo que yo recomiendo que se lea. Se llama Elegirlos y Vigilarlos. Y hay una parte que voy a leer, cortita, que dice: el fundador de el PSOE, Pablo Iglesias Posse, que yo añado, si levantara la cabeza y viera este PSOE, enraizado también a la misma tradición socialista y republicana, dio un consejo inestimable, también válido para estos tiempos. Dijo: para los cargos, elegid a los mejores y más capacitados y vigiladlos como si fueran canallas. Cuando un compañero se postula para un cargo sin que lo promuevan las bases, es motivo suficiente para no elegirlo. Escribió Pablo Iglesias Posse y lo pone Alberto Garzón en eldiario.es. No digo más, que se lea el artículo. Pero yo quisiera que insistiera antes contigo, muy importante lo que has dicho, relevante, con lo que pasa en la política habitualmente, ¿no? Lo que quería plantearte era: ¿la confluencia es necesaria para gobernar esta ciudad? ¿O la confluencia es necesaria para, si se llega a gobernar esta ciudad, hacer una ciudad más habitable, más sostenible? A ver, insisto en que nos tenemos que poner de acuerdo qué significa confluencia. Si confluencia es que los cuatro partidos se sientan en una mesa camilla, donde van delegados, representantes de comités centrales, consejos locales, etcétera, y ellos eligen a las personas que consideran que son las más importantes, para mí eso no es confluencia, es un pacto electoral clásico de los de siempre, y que, pues bueno, quizás en el pasado pues podían ser positivos, pero hoy que hay un descrédito de la política bastante grande y que nos encontramos que le tenemos que pedir a la gente que asuma también responsabilidades políticas y que pelee, que salga a la calle para lograr que se consigan avances, porque cuando vemos lo que se mantiene es aquello que se ha ganado en la calle, no aquello que se apunta un líder político que él lo ha conseguido pues gracias a su inteligencia o a su sensibilidad y tal, ¿no? Si entendemos la confluencia así y entendemos también que gobernar es una herramienta para transformar la sociedad y para poder hacer un reparto diferente, de manera que el que no haya gente enriquecida a costa de gente que hay empobrecida, que esa es la realidad, pues yo creo que es imprescindible que haya confluencia construida en estos términos. Si no va a ser construida en estos términos, pues mejor que cada uno se presente por su cuenta y tal. Creo que hacerlo así posibilitará que las personas más válidas, que las personas que, como antes decíais, pues están ahí porque quieren prestar un servicio y no porque quieren hacer ningún tipo de carrera política, sean las que salgan. Eso de que la derecha se una y pueden estar en tres frentes distintos, pero tienen la misma ideología, como está ocurriendo aquí en Andalucía, ¿la confluencia puede frenar eso, Miguel? ¿El ímpetu de esta gente? Bueno, vamos a ver. Los últimos datos que se están dando con respecto a la tendencia del voto nos van indicando que este país, hombre, por suerte no es un país que esté en una derecha, indiscutible. Distinto es que pueda gobernar la derecha. Eso sería otro análisis, ya lo hemos analizado, ¿no? La cantidad de gente que se queda en su casa, el descontento. Hay que tener en cuenta que el voto de izquierda es un voto crítico. El voto de la derecha es un voto que no es crítico, sino yo soy del Partido Popular y soy del Partido Popular hasta la médula y yo siempre voy a votar, aunque ahora está pasando porque había gente del Partido Popular, era el partido que acogía también a la extrema derecha a este país durante muchos años y ahora eso se ha roto. Entonces la gente más de extrema derecha pues ha salido a la palestra y está a cara descubierta, ¿no? Pero este país es un país, igual que Córdoba en particular, Andalucía en particular, pasa que mientras más va hacia el sur, como las necesidades de bienestar son mayores, porque aquí en Andalucía la barriga no está tan llena como en el norte, entonces la exigencia, evidentemente, de las ciudades no son unas exigencias en las que necesitan realmente los medios materiales para poder vivir con dignidad. Bien, una vez dicho eso, por eso hay que aprovechar toda esa corriente de la ciudadanía, educarla en el sentido de formarla, informarla, para que realmente su voto pueda ir dirigido a una gente que saben que van a luchar por ellos. Lleve la marca que lleve. Y si hay cuatro o cinco marcas detrás que fortalecen esa candidatura, pues mejor, porque eso sí va a unir. Porque a mí me da, a mí me preocupa mucho que Córdoba puede perder, Córdoba puede ser gobernado por ese tripartito que ahora está gobernando Andalucía, por una sencilla razón, porque los partidos más chiquititos digan, pues yo quiero ir solo. Pues si yo quiero ir solo y a lo menos saco 4.000 votos, es que yo pienso en Córdoba. Yo no pienso en una estructura de partido. Si yo quiero ir solito, a lo mejor con 4.000 votos, no consigo un concejal ni siquiera. Pero por esos 4.000 votos, a lo mejor, en vez de tener 15 concejales, conseguimos 14 para conseguir ese bloque de izquierda que haga que la derecha no gobierne esta ciudad. 15, eso sí, es 15. No, no, para que no sean 14 me refiero, y vale, gobierne la derecha, vale, Rafa, vale, como vale, son 29, vale. Esa es una clave fundamental. Hay que pensar también haciendo números muy sencillitos, como la economía doméstica. Y eso a mí me preocupa. A lo mejor que vaya Podemos con Izquierda Unida por una parte, y después ganemos por otra, y ECO, bueno, es un partido más chiquitito, tiene menos votos, pero al menos son 1.000 o 1.000 y pico votos, son fundamentales, además, para el concejal número 15. Así no vamos a ningún sitio. Estamos en un momento que tenemos que ser responsables y tenemos que hacer este tipo de análisis domésticos sencillitos para que gobierne una política que mira a su ciudadanía, después con todos los defectos, porque evidentemente, si a nivel personal tenemos defectos, ¿cómo lo vamos a tener a nivel colectivo? Claro. Evidentemente. Pero que mire principalmente a la ciudadanía, a la mayoría de la ciudadanía, que es no los que viven en el Brillante, que esos tienen su vida resuelta. No los que viven en zona de Distrito Centro, en zona de Conde Vallellano o Avenida del Flamenco, que ya tenemos que ir acostumbrando a denominar las calles, sí, por su nombre, Foro Romano, Avenida del Flamenco, por los que viven en Avenida del Flamenco, o Foro Romano, o Brillante. Es una gente, pues, que están bastante dignificados, pues muy bien. Pero como decía Julián Guita hace muchos años, cuando llegó a la alcaldía, le preguntaban, ¿y un alcalde cómo tiene que gobernar la ciudad? Y él decía, pues mira, si te dan 5 pesetas, ¿dónde inviertes las 5 pesetas? ¿En aquellos barrios que más lo necesitan o siguiendo manteniendo la florinata en tu ciudad para guardar no sé qué imagen y que no favorezca al pueblo. Así de sencillo. Y claro, si gobierna ese tipo de gente, ese tipo de partido, yo creo que esas 5 pesetas que decía Julio van a llegar a aquella gente que posiblemente más lo necesite. Pero si gobierna la otra gente, es lo que ha hecho el PP, tristemente. Lo primero que ha hecho en la primera junta de gobierno en Antequera es el tema de quitar el impuesto de sucesiones, que eso favorece a muy pocos, pero que son muchos millones de euros lo que los andaluces y andaluzas vamos a perder. Pero votantes, ¿no? De ellos. Sí, claro. Votantes. Oye, votantes de ellos. Y ayer estaba el presidente, o anteayer estaba el presidente de aquí, de la autonomía, sí, en un hogar de pensionistas, diciendo y destacando lo importante que era que, aunque fuera una institución pública, la regentaran pues de forma privada. Me parece que por ahí van a ir los tiros también, claro, sí, a privatizar todo lo que pueda. Claro, es que tener en cuenta que eso es su vamos a ver, y a mí me parece muy bien, vamos, no que vayan a privatizar, sino me parece muy bien que abiertamente se muestren ellos, que hay, muestren su programa político, claro, y lo hagan. Sí. A mí lo que me duele es cuando llega la izquierda y no cumple con su programa político y tiene tantos complejos para desarrollarlos y tantos miramientos, vaya a ser que se molesten, todavía no es el momento, a ver si dentro de 2 años, y ellos llegan, desembarcan, y en una semana ya están tomando medidas de su programa. A ver si nos dejamos ya de tantos complejos, a lo mejor es que, yo qué sé, nos gusta mucho a lo mejor tener cuidadito para que no nos mueva mucho, que no importa que nos movamos, y si no salimos en la foto, pues no pasa nada, ya saldrán otras personas en la foto, que sigan tirando de este carro que estamos planteando, que toda la política llegue a la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Olga, hay una cuestión, que si este proceso se hubiera hecho con más tiempo, ¿no? Si se hubieran convocado asambleas donde hubiera asistido personas a nivel individual, colectivo, asociaciones, organizaciones sociales, ¿crees que de alguna manera la confluencia y luego la respuesta en el voto sería más masiva? Porque las personas podrían entender que se sienten parte del proyecto. Yo creo que siempre hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo. Además, han tenido tiempo en 4 años de reunirse con todos los colectivos, aunque fuera por separado. Ahora es por el separado, luego llevamos a la confluencia, ¿qué más da? Si cada partido de izquierda se ha reunido, aunque sea individualmente, con todos los colectivos y saben las prioridades de los colectivos, las necesidades, si hacen confluencia, pues ya ves, tienen un montón de información, no, pero no han hecho nada. Me refiero a eso, Olga, me refiero que si en el proceso asambleario para llegar a la confluencia con esos colectivos, personas, activistas y demás, sería posible que luego en el voto se votara más en masa esa confluencia porque tú te sientes parte de, me refiero a eso. Sí, yo también me estoy refiriendo a eso, lo que pasa que a lo mejor no me estoy explicando bien. Si a mí, bueno, la parte de Ganemos que ha estado ahí en el ayuntamiento, sí que ha tenido contacto con los colectivos, ha estado luchando codo con codo y ahí no hay ningún miramiento de nada, vamos, que no voy a criticar nada porque no tiene nada que criticar, pero sí que otras formaciones, pues bueno, cuando estaba Rafa tampoco lo critico, pero a partir de ahí nadie ha tenido contacto con ningún colectivo. Entonces, lo que te quiero decir es que si individualmente y ahora en confluencia, pero si individualmente ya fueran hecho ese trabajo, pues yo voy a votarlo. Si confluyen, voy a votarlos doblemente. ¿Tú quieres decir algo sobre lo que yo planteaba, Rafa? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales de los más inteligentes que hay en el grupo, ¿no? Creo que aquí las direcciones de las diferentes fuerzas han estado demasiado tiempo en una mesa camilla con personas delegadas para negociar, y cuando eso pasa, pues quien va a esa negociación primero no es lo bastante libre como para decir lo que piensan y tiene el mismo margen de maniobra que si está en una asamblea con más gente donde aparte de otras personas pueden participar, en la que solo se representa a sí mismo. Si tiene que representar a su organización y luego enterarse de lo que dicen y luego contarlo. Aquí, en este proceso se pierden cosas, se pierden bastantes cosas, y además se tiende a hablar y se tiende a negociar aspectos de la confluencia que igual no tocan. Vamos a ver, yo creo que de lo primero que hay que hablar es del programa. Queremos poner una renta municipal para la gente que lo está pasando peor. ¿Qué porcentaje de el presupuesto queremos dedicarle a esto? ¿Queremos municipalizar servicios como el de la ayuda a domicilio? ¿Queremos fomentar cooperativas de uso público? Y cuando nos pongamos de acuerdo en esto, si es que nos ponemos, porque si no nos ponemos, pues ya está, no lo hemos puesto. Entonces la cosa es más sencilla. Pero si en esto nos ponemos de acuerdo, luego lo otro va a ser mucho más sencillo, porque ya hay menos excusas para decidir quién va o no dentro de la lista, y habrá, desde el punto de vista emocional, muchas ganas de querer ir yo contigo. Entonces negociar va a ser mucho más sencillo, y además tendrá un montón de testigos que van a poder ver y acreditar lo que se ha dicho. Yo me estoy encontrando con que te dicen, no, es que cuando estuvimos en las 17, 18 reuniones que tuvimos, hablamos de esto, hablamos de tal, y el otro te dice, no, es que no se dijo así, se dijo asá, pero claro, como ahí no había nadie, y estoy seguro que quien dice que se dijo tal está convencido de que se dijo eso, y quien dice no se dijo tal también, está convencido también. Esto es que la comunicación humana es así. Por eso creo que un proceso asambleario bien organizado, ¿eh? Que no todo, creo que a nivel asambleario lo que tenemos que decidir son objetivos, líneas maestras y tal, pero no todos los detalles se pueden decidir a nivel asambleario. De ahí hay que sacar algún tipo de organicidad para, pues, si no, esto no es, es práctico, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, yo ahí creo que ha sido un proceso quizá un poquito teledirigido desde arriba, que me perdone los de arriba, pues sé que cuando lo digo no sienta bien, pero en fin, es así como lo veo, ¿no? Y creo que en una ciudad como esta, con la tradición que tiene de participación y tal, pues se debería haber hecho de otra forma y quizá hubiéramos ganado tiempo. Pero bueno, el pasado, pasado es, y creo que aún estamos a tiempo. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Seguimos hablando de nuestros temas que teníamos previsto esta mañana. Un segundo tema que nos preocupaba mucho fue que unos responsables del ayuntamiento del mismo partido tuvieron un intercambio de impresiones muy contrarias, en que la situación de la policía y bomberos en Córdoba es una situación bastante grave y no se ha resuelto debidamente. Cuando uno de los responsables dice al otro responsable que no ha hecho bien su trabajo, ha habido un conflicto. En ese conflicto está la ciudadanía pendiente de qué ocurre. Supongo que sí, porque si estamos a sabiendas de que no hay bomberos, muy pocos bomberos, muy pocos policías, ¿cómo se encuentra la seguridad de Córdoba? Bueno, a mí eso de la seguridad, la verdad que no es uno de los temas que más me gusta hablar, ¿no? Yo creo que la seguridad, para mí, lo importante no es la policía, sino el concepto de seguridad, que hay que trabajarlo más en el concepto de bienestar social. Pero bueno, es cierto que tiene que haber policía, evidentemente. Es una fuerza represiva, igual que está la fuerza educativa y la fuerza sanitaria. No tenemos que tener complejos en decir las cosas por su nombre. Eso de que la policía vaya a los colegios a educar a los niños, no, no. Los colegios están los maestros para educar a los niños, y la policía que se quede en la calle trabajando, que es lo que tiene que hacer. Y reprimiendo si un tío se mete por dirección prohibida, evidentemente decirle dónde va y encima paga tu multa, evidentemente, para eso estamos cada espacio en concreto. Pero hablando del tema, una vez que yo quería hacer esa pequeñita observación, yo creo que, y uniendo con lo que decíamos antes, a mí me está preocupando que cada vez hay listas, se están conformando listas con, no digo con personas mediocres en el sentido de su dignidad personal, sino en el sentido de su responsabilidad política. A mí me preocupa que los partidos, lo que tienen que llevar, antes Rafa leía lo de Alberto Garzón refiriéndose a Pablo Iglesias, lo que tienen que llevar es gente formada y preparada. para saber lo que tiene que hacer. Y fíjate lo que ha pasado esta semana en el PSOE en concreto, que es de lo que tú, Alex, estabas hablando. O sea, ese teniente de la CAE de presidencia, ¿qué hace? 4 años, ¿en qué está pensando? Es que lo que no se puede es tocar un tema y cada tema que se toque aparece un conflicto. Ahí nos están indicando que hay falta de talla política sin ninguna duda. Por eso yo invito, cuando se formen estas listas, hombre, que por favor salga gente con una coherencia y con unos planteamientos de romperse la cabeza por su ciudad y no acabar tirándose los trastos uno a otro, ya llámese confluencia o peor aún, cuando incluso eres del mismo partido político. Partido en este caso, ¿no? Sí. Entonces, eso lo que demuestra es que, por favor, para las próximas elecciones, la gente que después en las confluencias, por una parte, la gente del PSOE por otra, la gente que, bueno, cada uno en su casa, que haga lo que vea conveniente, hombre, por favor, que vayan eligiendo a la gente que realmente puede dar la talla para una ciudad que tiene cerca de 350.000 habitantes. Yo por eso a mí me encanta el golpe que Carmen ha dado en Madrid, en decir, oye, es que a mí no me vaya a poner a mí a cualquiera, sino aunque lo decidamos entre todos, pero yo quiero gente válida. Yo quiero formar un equipo de gente dispuesta a trabajar y que sepa de los problemas de su ciudad. Y que evidentemente lo último que haga es que se pelee con su compañero, que se peleen realmente en las mesas y diga, oye, mira, en el presupuesto, ahora, ya yo no tengo la culpa tienes tú. Como los niños chicos, pelea de patio, de colegio, hombre, por favor, eso realmente no dice. Por eso yo insisto en que en las listas, por favor, vaya gente que se cree la historia. Y después, ¿qué pasa? Y perdonar que insista en este tema. Después hay partidos que, como hay sus conflictos entre ellos, pues a lo mejor a un alcalde le ponen sus comisarios políticos. Y a lo mejor está una alcaldesa que no pertenece a la línea del secretario provincial del partido determinado, llámese PSOE, por ejemplo, y resulta que a esa alcaldesa la llenan de comisarios políticos, por lo tanto, no la dejan gobernar, porque están bajo los intereses de lo que está diciendo el que hoy lleva la secretaría provincial, y así no se puede gobernar. Por lo tanto, la persona que asuma esa responsabilidad tiene que decir a su partido político, o me dejas, o me voy. Bueno, ya intento dimitir en mayo, ¿no? No, pero yo me refiero al que va de alcaldesa o alcalde. Vale. O me dejéis o me voy. Uh-huh. Pero yo no quiero comisarios políticos. Yo quiero asesores, concejales, gente dispuesta. Como decía Rafa, que ese programa, que es lo importante, lo lleve quien lo lleve, ya sea la confluencia de Llevers. Hombre, se pueda llevar. Hombre, yo no digo al 100% que es muy complicado, pero si no se llega al 100%, al menos que se llegue al 80%, al 85%. No puede ser que el ayuntamiento termine una anualidad pues invirtiendo a lo mejor un tercio o menos de lo que realmente tiene ahí en su economía, ¿no? Además, creo que ha sido esta mañana o ayer noche, lo que no recuerdo es la cantidad de presupuesto para personal, destinado a personal, que no se ha invertido. 10 millones de euros. No, en personal. No recordaba la cantidad, gracias, Rafa. Quiere decir esto, que hay dinero para personal en bomberos y en policía local. Lo que está pasando es, bueno, pues que hay jubilación, no se han creado puestos de trabajo y hay jubilaciones que se van a producir, que se han producido y que van a dejar la plantilla, bueno, pues en mínimo, ¿no? En el tema de bomberos, Olga, ¿cómo consideras tú que ya han salido a las plazas, pero parece ser, según el compañero de CTA, Paco Moro, nos dijo que hasta el 2020 no iban a ser efectivas, ¿no?, por los plazos de oposiciones y demás. ¿Cómo consideras que puede afectar a la ciudad que los bomberos estén bajo mínimos, que un sargento tiene que doblar, estar trabajando 24 horas? Bueno, Córdoba es una ciudad grande, ¿cómo lo entiendes? Pues imaginaros ahora cuando llegue el verano. Ahora cuando llegue el verano y no tengamos bomberos y bueno, yo creo que todo, porque la policía también, madre mía de mi vida, es que no veo un coche de policía por el barrio a cierta hora, pero vamos, ni la sombra del coche, ¿eh? Eso es increíble. Ahí estamos dejados de la mano y ya está. Si esto es una ciudad, ya yo creo que la están dejando fantasma o yo qué sé, la irán a dejar a Ciudad Dormitorio y no nos hemos dado cuenta. Rafa, y como le comentaba antes, Emilio Mente en mayo intentó dimitir por esta situación en Bomberos, ¿no? Y bueno, la alcaldesa le echó la bronca al de gestión porque es el que estaba parando ese proceso. Pero fíjate, es que en el Indeco han echado al gerente. Es que en otros servicios están... ¿Qué está pasando? Hombre, bueno, lo digo porque tú has estado en este mandato dentro y puedes saber algo de lo que está ocurriendo. En muchos servicios no se sustituyen a los administrativos de la Oficina de Atención Ciudadana y se pierden 10 millones de euros en personal. ¿Qué está pasando? No sé. Pues la verdad es que sé mucho, ojalá supiera menos, pero... Vamos a ver. Mira, es verdad que Emilio Aumente desde el primer día llevaba advirtiendo de el problema tan grande que había tanto en policía y en bomberos y de las consecuencias que esto puede tener. O sea, vamos, yo pongo que esto hay que decirlo porque es verdad, desde el principio, cada vez que ha podido lo ha dicho, y que había un gran problema, etcétera. También es verdad que la mayoría de los proyectos que fracasan lo hacen porque no hay una reflexión previa, no hay una planificación adecuada, y aquí no se ha hecho. Yo, durante el tiempo que estuve, no hubo una planificación, ni una reflexión, ni un debate serio acerca del personal, qué se iba a hacer, dónde se iba a poner, etcétera. Aquí, pues, esto eran reinos de taifa, todo el mundo quería el personal para él, y para que nadie se peleara, pues café para todo, y al final no ha habido café para nadie. Porque entonces, y bueno, pues creo que esto es falta de talla política, ¿no? Y también te digo, si, en fin, yo no me voy a poner en la piel de nadie, pero eso de que el amago de dimisión, luego él dijo que fue un mal día. Y sí, que un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Bueno, pues, si quiero dimitir, me voy. Vamos, yo de eso sé. Y redundando... Yo de eso sé. Si quiero dimitir, me voy, claro. Entonces, hombre, también entiendo que... Es verdad, como antes decía Miguel con lo del programa, que cuando uno intenta hacer el programa, el 100%, pues no se puede hacer, porque luego te encuentras con impedimentos que no te diste cuenta cuando empezaste a hacer el programa, que te cambian las leyes, aunque tengas la mejor voluntad del mundo. Pero, Rafa, pero hay unos mínimos, hay una raya a partir de la cual tú tienes que decir, a partir de aquí no la acepto. Y todo, bueno, este tipo de cosas tienen que pasar por gestión. ¿Crees que el tapón está en gestión? Yo creo que el tapón está en personal. Creo que no se contrata personal. Personal a veces le echa la culpa a Hacienda. Hacienda le echa la culpa a el gobierno, no sé qué. Y esto es un tema complejo, porque es verdad que las leyes que puso el PP dificultan mucho la contratación de personal, pero se debería haber hecho un proceso reflexivo, un estudio diciendo cómo lo vamos a hacer. En otro ayuntamiento se ha hecho y no va como aquí. Y con el tema de policía y bomberos, sabiendo que sacar plaza lleva tiempo, porque hay que convocar esas oposiciones, que lleva tiempo, el proceso selectivo es largo, y luego hay que formar a esas personas en una academia, pues te puedes encontrar que pueden pasar 2 años hasta que tú incorporas a esa persona. Vale, pero yo hago una reflexión. Si ahora este verano algún bombero tiene algún percance, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? Eso alguien tendrá que tener. Es un trabajador como otro cualquiera y se está enfrentando a un peligro grave, que no es como, yo qué sé, como coger una cubeta de fregar, que eso es un peligro de un incendio, o lo necesitamos para que rescaten a un niño, como ha pasado hace unos días. Eso, alguien tiene que tener una responsabilidad. Otra cuestión que está ocurriendo en la policía local, y brevemente, Miguel, es el tema del impago de las horas extras. Como no hay personal, echan horas extras. Parece que si no se les pagan, en marzo van a movilizarse. ¿Cómo crees posible que eso ocurra? Habiendo dinero. Sí, no lo, es que no, yo es que me quedo como ciudadano, hay cosas que no puedo entender, de verdad. Y ya sea la hora extra o ya sea lo que tenga, o que, como decía Olga, bueno, pues no se puede encontrar cinco bomberos, aunque sea de una manera interina, utilizo términos como yo lo sería a lo mejor otros términos políticos o técnicos, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que aquí ha habido también un elemento importante, y es que el Partido Popular, en el tema de la crisis, ha atado de pie y mano al ayuntamiento y a los presupuestos, y además ha endiosado a la figura de los interventores. Eso también hay que meterlo dentro del análisis. O sea, yo por una parte he criticado al político ante el personal, sí, pero hay muchas veces que hay personal, pero si no tiene un buen político, ¿qué hace ese personal? ¿De brazos caídos? Porque en el ayuntamiento no todos los departamentos tienen falta de personal. Sin embargo, yo haría una auditoría general, por poner un ejemplo, que no lo voy a hacer ni me preocupa, pero habría que ver entonces si ese personal hay que reestructurarlo un poquito, porque bien, cada uno muy está muy cómodo en su sillón. Sí. Y si hubiera funcionado, tiene que estar al servicio público y no al servicio de tu sillón y de tu comodidad. Una vez dicho eso, que también, pero tampoco hay que olvidar la otra parte. Cómo la estructura estatal, con el señor Montoro a la cabeza, se hizo el gran inspector jefe de toda la administración. Y él asumió, cogió el control directamente, la intervención pública pasó a su poder. Y hoy, cuando un concejal o la misma alcaldesa o alcalde de otra ciudad recibe una llamada del interventor o interventora, se echan a temblar. O sea, el mundo al revés. Esto no puede seguir así. Y ahora que gobierna en el gobierno central otro partido apoyado por otro partido de izquierdas también, que mínimo que esto lo vayan rectificando. El interventor, claro que tiene que medir y claro que tiene que velar por el bolsillo del ciudadano para que no haya quien meta la mano alegremente. Pero de ahí a que te esté parando que en Córdoba haya falta 10 bomberos y por el rollo este de la crisis que hubo estén parados y tú no puedas firmar para que inmediatamente aparezcan los 10 bomberos. ¿Por qué no? Fíjate, hay que terminarlo. Fíjate lo que ahora mismo municipio, la municipalidad de Madrid, el ayuntamiento de Madrid, ya está liberado de ese control. Claro. Una gestión de Carmena. Claro, ahí está la gestión. Ahí la valentía, está. La valentía. Es ahí está. Es de Carlos Sánchez Mato. Bueno, amigos oyentes, pues le vamos a despedir a estos amigos que han venido aquí esta mañana a echar un ratito con nosotros. Olga Perales, gracias. Miguel a vosotros. Santiago, muchas gracias. A vosotros también. Don Rafael de Castillo, muchas gracias. Don Alejandro, muchas gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.